El mensaje que estás escuchando fue grabado el domingo pasado en la Iglesia Guayo, en Maipú 365 Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Para estar presente en vivo, no tenés más que venir a la iglesia el próximo domingo a las 10 de la mañana o 19:30 horas y compartir con todos nosotros la próxima reunión en presencia de Dios. ¿Te lo vas a perder? Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Antes de empezar con la palabra, quería recordarles, el miércoles a la noche abrimos la iglesia para estudio bíblico. El estudio bíblico que había los domingos a la tarde se cambió para el miércoles a la noche. Entonces lo va a estar dando Fernando y bueno, va a estar abierta la iglesia para los que quieran venir a escuchar la palabra. Los invito a que vengan. Así que avísenles a cualquier amigo que tenga que quiera estudiar la Biblia. Así que vamos a hacerlo, vamos a empezar a agrandar el tema del estudio bíblico. Antes era el domingo, antes del culto, un ratito. Ahora va a empezar a hacer ahí una noche en que es para estudio bíblico. O sea que podemos venir, nos podemos sentar y podemos aprender la palabra. Y eso quizá derivará en una especie de reunión que es más de estudio bíblico que otra cosa, pero va a ser el miércoles. Así que bueno, vamos a ir a esa palabra. Si tienen sus Biblias, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Perdón, del 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Vamos a poner. Miren lo que dice esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que si vos abrís tu Biblia, toda la escritura que ves desde el principio hasta el final es inspirada por Dios. No hay ni una parte de la escritura, ni una palabra que esté en la Biblia que no sea inspirada por Dios. Eso es lo que quiere decir esto. No dice una parte de la escritura es inspirada por Dios, otras fueron cosas de hombres, no. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Toda la escritura que está en la Biblia, es decir, todo lo que tenemos dentro del canon es inspirado por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después en el versículo siguiente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos un segundito más para atrás, si podemos, al 3:16. O sea que si vemos esto, lo que dice esto es que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no solo eso, dice además que toda la escritura es útil. O sea que no unas partes, no los salmos y los evangelios son útiles solamente, y no Isaías y Jeremías es útil solamente, sino que libros como Levítico, o libros como Jueces, Jueces, muy bien, que es un libro que muy a veces difícil de leer porque qué me interesa si tal persona hizo tal cosa, o reyes, cuando los empiezan a nombrar a los reyes, o vieron las partes etimológicas de la Biblia donde aparece toda la etimología, genealógicas de la Biblia donde aparecen todos los, quién dio a luz a quién y toda la genealogía, que a veces uno dice, pero ¿para qué está esto en el medio? Según esta palabra, dice que todo eso es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo creen? ¿Creen que toda la escritura es útil para todas estas cosas? Hay algunos que no lo creen todavía, o sí, o todos lo creen. Porque si no lo crees, resulta que vas a abrir algunas partes de la Biblia y otras no, y vas a pasar por alto algunas cosas. Y Dios quiere que la leamos toda. ¿Se acuerdan cómo en Israel, cuando hubo cuando vino el tema de la mortandad, una de las plagas que era la mortandad para los egipcios, y el Señor dijo a toda familia de Israel que se comieran el cordero entero? Bueno, esto es comerse el cordero entero, no dejar ni una parte del cordero. O sea, el cordero nos tenemos que comer no solamente la pata, no solamente ¿qué más? ¿Qué se come? La pechuga. ¿Qué más se come el cordero? No sé nada de cocina, qué horror. Las costillas. Pero también nos tenemos que comer el ojo, el cerebro, el chinchulín. Eso es más rico. En Estados Unidos te mataré. No, pero es así, tenemos que leer toda la palabra. Aún esto que les voy a mostrar ahora. Vamos a ir a Levítico, versículo 15. Capítulo 15, versículo 1. Y si ustedes tienen fe conmigo, van a creer que aún esto que vamos a leer es útil. No se asusten. Levítico 15, chicos, Levítico 15, versículo 1. Dice lo siguiente, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. O sea, habla de un hombre que tiene flujo de semen. Quiere decir, no es alguien, un hombre que tuvo una emisión de semen. Habla después de emisión de semen. Emisión de semen es eyaculación. Pero esto es flujo de semen. Dice que ese hombre es inmundo. Cuando dice que es inmundo, está diciendo solamente que no puede acercarse a adorar al tabernáculo de reunión. Dice eso. Yo sé que dirán, ¿qué es esto que está hablando? Pero bueno, vamos a leerlo, porque si estamos creyendo que toda la escritura es útil, esto también es útil. Dice después: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. O sea que, fíjense que no solamente llama inmunda a la persona que tiene flujo de semen, sino que además llama inmunda a la cama donde se acostó, o a cualquier lugar en donde se haya sentado. Si el tipo se sentó en una silla, la silla también es inmunda. Dice eso. Y después dice: y cualquiera que tocare su cama, o sea, si una persona toca, no a la persona, cambié su cama, también yo toqué la cama, entonces yo soy inmundo, según lo que dice esto. Escuchen, es terrible esto. Y dice: y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo. O sea, tengo que lavar mi ropa después de tocar la cama. Lavo mis vestidos, me lavo a mí mismo con agua y seré inmundo hasta la noche. O sea, aún después de limpio soy inmundo hasta la noche. O sea, no me puedo acercar al tabernáculo de reunión. Después dice: y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, o sea, yo tengo que lavarme. Escuchen, esto es importante, porque después voy a algún lugar con esto. No crean que vamos a quedar en paradeses. Si él me escupe a mí, fíjense que la saliva no tiene nada que ver con el semen. Pero yo igual soy inmundo porque él me escupió a mí. Soy inmundo. No tiene nada que ver con tocar, ¿me entienden? No tiene nada que ver con el semen en sí mismo. Tiene que ver con una inmundicia que se va traspasando por contacto con cualquier cosa que haya tocado a la persona que está con flujo de semen. Y dice después, y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmundo. O sea, este es el mismo principio. Cualquiera que tocare, dice después, cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. O sea, todo eso le decía un día de purificación. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. O sea, la vasija de barro directamente no sirve más. Hay que quebrarla, hay que romperla. Y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, escuchen. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. O sea, él le pide algo más. Le pide que no solamente sea hasta la noche, se lave y sea hasta la noche, sino que le pide que además vaya a un río, aguas corrientes, ¿no? Que se lave en un río, ¿eh? Que el agua que lo toca pase de largo y le saque toda, y después 7 días no puede acercarse al tabernáculo de reunión. Después de esto habla de él que tiene emisión de semen. Después dice que será limpio, ¿eh? Y después dice que al octavo día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, ¿eh? Y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, ¿eh? Y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Después habla del hombre que tiene emisión de semen. Esto sí es eyaculación. Pero dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, ya sea dormido o ya sea porque está con una mujer, ¿no? Lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, o sea, si se acostó con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea que esto es el mismo principio. Después habla de la mujer. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Que la mujer tiene que estar 7 días apartada si tiene flujo de sangre. Acá no distingue entre flujo de sangre y la costumbre de la mujer, que es la menstruación. No distingue entre esas dos cosas. Dice que la mujer, después que tiene flujo de sangre, o sea que tiene menstruación, tiene que estar 7 días apartada. Y dice, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea, no que tocare la menstruación, que tocare a la mujer será inmundo hasta la noche. O sea, imagínense lo duras que eran las leyes de ese momento. Yo sé que está bueno meterse en estas cosas, porque estas cosas son las cosas que uno pasa de largo cuando está leyendo la Biblia y nunca se va a poner a analizar qué dice un versículo. Está bueno estudiarlas acá, porque está bueno ver, porque uno adquiere la noción de quién es Dios y lo santo que es Dios y cómo nosotros somos inmundos corporalmente por fuera. O sea, nuestros cuerpos huelen, y nos tenemos que bañar todos los días. Tenemos que poner desodorante y lavarnos los dientes y enjuague bucal o qué sé cuántas cosas y perfume, porque nuestros cuerpos destilan toda clase de cosas. Toda clase de cosas. Por ejemplo, lágrimas. Es un fluido corporal que sale del cuerpo. Pis. O sea, cuando vamos al baño hacemos pis. No quiero nombrar el otro, el número 2, pero es una cosa que sale del cuerpo. Sale de nuestro cuerpo. Saliva. La saliva misma que la tragamos y después sale a través del pis, y qué sé yo, si escupimos, no era espantoso. O sea, todo lo que sale de nuestro cuerpo es corrupto, ¿entienden? Es corrupción. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empiezan estas cosas? Empiezan a partir de la caída del hombre. Cuando cae el hombre, en Génesis, no solamente cae espiritualmente, cae físicamente también. Todas estas cosas antes no pasaban. El hombre, el cuerpo del hombre, no era así. Es más, yo hoy pensaba, ¿existiría la fuerza de gravedad antes de la caída? Pensaba eso, ¿existiría la fuerza de gravedad antes de la caída del hombre? Porque así como cayó, escúchame, cayó todo junto. Cayó el hombre espiritualmente, el hombre moralmente, cayó el hombre físicamente. Van pasando los años y se nos caen los cachetes, los brazos, la cola, ¿no? Como que todo se va cayendo. Es como que la fuerza de gravedad es implacable. Es implacable. Y una persona en perfecta salud es una persona que transpira nada más ni nada menos que 227 litros de transpiración por año. Una persona que está bien. Las camisas las tengo que lavar todos los días. No me puedo yo poner una camisa 2 días seguidos. Y si pudiera, María me mira. Entonces, ¿por qué será? Escuchen, el Señor nos creó así. El Señor nos creó así. El Señor nos hizo así. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué el Señor primero nos hizo así y después nos impide acercarnos a Él cuando segregamos algo que Él mismo hizo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Es que Dios es malo? ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué el Señor nos hizo así? Y al pueblo de Israel le decía, hoy obviamente todas estas cosas no están, digamos, enforzadas para nosotros. Estas cosas, para cualquiera que está en Cristo, no hay condenación. Estas cosas, si nosotros creemos la palabra, hoy esto es lo mismo que los tatuajes. Los tatuajes, Levítico también dice que no te tatuarás. Pero también en el versículo siguiente dice que las mujeres no se pondrán zarcillos. O sea que cualquier mujer, yo lo veo a él, por ejemplo, que tiene tatuajes, y te veo a vos que tenés zarcillos, y según Levítico son los dos iguales, o sea, no hay diferencia. Entonces, si vamos a condenar a uno, condenamos a todos. Todas las mujeres que tienen zarcillos, o sea, aros, levántense y váyanse de la iglesia porque no pueden estar acá. O sea, eso sería si no estuviéramos en Cristo según Levítico. O sea, ¿entienden? ¿Entienden? O sea, a partir de que vino Jesús, Él nos libró de toda condenación. ¿Pero por qué Dios haría esto, pondría estas leyes tan duras para gente que en realidad lo único que está haciendo es naturalmente destilando lo que tiene que destilar porque nació, y una persona en perfecta salud, cuando llamamos en perfecta salud, en un buen día destilamos un poco menos que uno que está enfermo, porque uno que está enfermo de repente está destilando moco, ¿no? Y expectoraciones y cosas, ¿no? Pero si estamos en perfecta salud, de repente son unos miligramos menos de fluidos corporales que destilamos por día. Eso es estar en perfecta salud. Pero aunque estemos en perfecta salud, somos completamente corruptos. Delante de un Dios que es santo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Él es puro. Él es puro. Entonces Él nos quiere mostrar, primero, que no calificamos, que ninguno califica. Que ningún hombre, escuchen, ningún hombre, por más espiritual que parezca, por más, porque nuestra tendencia, ¿saben cuál es? Es a la idolatría. La tendencia nuestra es a endiosar hombres. No solamente en la iglesia cuando endiosamos al gran hombre de Dios, no. Nuestra naturaleza es endiosar a Messi, endiosar a Maradona, endiosar a Cristina, endiosar a lo que sea, al que sea que te guste. Endiosamos gente. Y después se nos caen, ¿eh? Porque si no se nos caen porque nosotros nos dimos cuenta de algo, generalmente después, pum, esa gente, pum, cae tremendamente, porque esa es la misericordia de Dios. Por eso vemos grandes pastores muchas veces con unos nombres tremendos, gran nombre, gran reputación, y de repente, ¡pum!, cayó. ¿Por qué? Porque la gente los había endiosado tanto que era necesario para Dios mostrar que no hay que endiosar ningún hombre. Es la forma de Dios demostrar que pasa eso. ¿Eh? Nuestra tendencia es endiosar a los hombres, y tenemos que saber que cualquier hombre es caído. Cualquier hombre es caído. Ningún hombre debería llamarse ni maestro, eso lo decía Jesús a los fariseos, ni Mesías, ni Salvador de nadie, ¿eh? Ningún hombre. Y me llamó la atención que el otro día, vos sabés que estaba, ustedes saben que yo tengo un puesto en una empresa y tengo un coach. Y mi coach me está preparando porque me dieron otro cargo, que lo voy a tomar dentro de unos meses, es una promoción. Y el coach me está preparando porque hay muchas cosas que para ese cargo yo no las tenía. Probablemente no las miraba. Y el otro día me dijo algo interesante. Me dijo, yo estaba en un grupo de gente y son todos subordinados míos, ¿no? Gente que yo manejo, dirijo. Qué fea palabra manejo. Que yo dirijo, no sé cómo decir. Porque en inglés se dice manage, entonces y es como manejo, pero administro, qué sé yo, el trabajo. Y de repente yo estaba, y él estaba ahí, él viene a muchas reuniones, viene conmigo. Me dijo, che, me dijo, vos estás siendo demasiado amigable con esta gente. Me dice, hay una cosa que no tenés que perder y es que te idealicen, te tienen que idealizar un poco, me dice. Y yo digo, uff, qué feo eso. Es verdad, probablemente, para, si lo vemos empresarialmente, es verdad. Pero qué feo que me sonó. O sea, yo no quiero que me idealice, son mis amigos aparte. Y yo con ellos comparto todo. Tengo una amistad con la mayoría y los veo todo el día y trabajamos juntos. Y yo no quiero que me idealicen, así como no quiero que nadie me idealice acá. Y de hecho, por eso, a propósito, hago un ejercicio de hacer que no me idealicen, trato de que no me idealicen. Porque el día en que yo empiece a ser una persona a la cual mirar, no que no, yo no sea imitador de Cristo, ustedes sean imitadores míos en eso, pero en el momento en que yo me empiezo a volver una persona a la que hay que respetar mucho, o hay que... un reverendo, ¿no? ¿Qué quiere decir ser reverendo? ¿Qué es un reverendo? ¿No? Un reverendo. O sea, el día que yo me pongo en mi nombre reverendo de Stephanie... espero que la gente me haga una reverencia cuando paso. Y la palabra de Dios dice que no debes arrodillarte delante de nadie en la tierra, solamente delante del Señor, frente a la cual toda rodilla se doblará. Por eso cuando ustedes me vienen y me dicen, pastor, lo primero que le digo es tuteame por favor, Feli. Tuteame por favor, y los que no me tutean, les sigo diciendo, tuteame. Algunos ya me acostumbré, me siguen diciendo pastor, pero el tema es ese, no que no sea pastor, soy pastor, no que no tenga autoridad, Dios me dio la autoridad, pero todo lo que se interponga entre ustedes y Dios es malo. Esa es la primera conclusión que saco yo. Hay una tendencia tan grande en endiosar al hombre que Dios quiere mostrarnos que todos los hombres son iguales. Es más, la palabra dice que Él no hace acepción de personas. No hace excepción de personas, o sea que el Señor no mira lo de afuera. O sea que si vos estás hoy con unas ropas rotas y estás al lado de una persona que tiene un traje de $1,500, para Dios no hay ninguna diferencia entre vos y el otro. El Señor mira solamente una cosa, el corazón. El corazón, eso es lo único importante, el corazón. Él es Jehová que escudriña los corazones. Un mosquito, perdón. Él escudriña los corazones, Él mira los corazones. Lo de afuera es corrupto. Ahora, ¿por qué pone leyes así afuera? ¿Por qué? Porque Él sabía que el pueblo de Israel tenía que aprender primero las cosas externamente para que después hubiera una conexión con el interior. O sea, Él quería que todos se dieran cuenta que Él es tan santo y tan puro y tan glorioso que nadie que esté en malas condiciones puede acercarse a Él. Él quería que supiéramos que existe una cosa que se llama santificación, que es apartarte de lo feo para Dios. Y hay una segunda razón que es muy importante y que específicamente quería hoy aquí hablar. Una cosa que me parece de extrema importancia para todos nosotros. Porque acá el tema es, que tenemos que entender, es Dios da leyes sobre secreciones que Él mismo mandó y que Él mismo, aunque las mandó, las considera impuras. O sea, Él mandó, a ver, el que crea que la caída no era voluntad de Dios es un ignorante. Porque la caída misma fue voluntad de Dios. Porque todo lo que pasa en la tierra es voluntad de Dios. No existe nada que no sea voluntad de Dios. Si no, no podríamos tener fe si no creyéramos eso. Pero además, dice, la palabra misma confirma esto. La palabra que dice que Él sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Él dice que Él nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces no dice que Él sufrió el gran problema de que Adán... pecó y después todos los demás caímos. ¿Me entienden? Porque si fuera así, ¿cuál sería el poder de Dios que no puede impedir que una persona caiga? Que una, porque Adán cae y todos los demás sean malditos por su causa. ¿Cuál sería el poder de Dios? ¿Me entienden? Entonces, la palabra dice esto, que Él sujetó a todos para que estuviéramos en desobediencia. ¿Para qué? Para después poder tener misericordia de todos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? No sé, yo no entiendo los caminos de Dios enteramente, pero tengo una hipótesis y te voy a decir cuál es mi hipótesis. Yo creo esto, creo que al hombre se le hace muy difícil relacionarse con un Dios que no ve. Pero el Señor quiere una relación contigo. Y esa relación tiene que estar basada en amor. Y si vos no lo ves a Dios, no lo ves, ¿por qué te vas a querer acercar a un Dios que no ves? Entonces, ¿qué hace? El Señor te sujeta en desobediencia y te muestra lo sucio que estás. Y un día viene y tiene misericordia de vos, aunque vos no hiciste nada para merecerlo. No hiciste nada para merecerlo, pero Él tiene misericordia de vos porque vos, aunque no lo merecías, Él te quiere mostrar amor inmerecido. Y a partir de ese día, el amor que tuvo Dios te constriñe, te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Por su amor. Porque Él te ama primero, antes que vos lo amaras. Y Él, aun cuando en tu maldad, tiene misericordia de vos. Y vos ahí podés relacionarte con Dios. Ahí podés saber que sí, que Dios es real. Y que Él te ama. Yo creo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque acá todavía no dije lo más importante de todo. ¿Por qué Él quiere que vos entiendas que a pesar de que Él mandó algunas cosas, no es bueno que vos estés en esas cosas? ¿Entienden? Por ejemplo, si yo soy, a ver, voy a hablar de mí. Yo tengo un tema que es que cuando no como, me pongo de mal humor. María sabe, ¿no? Me pongo de mal humor. A veces, o no duermo, me pongo de mal humor. Yo podría esgrimir frente a María, justificar mi mal humor porque estoy cansado. Es decir, el estar cansado para mí, porque Dios hizo mi cuerpo como está, y si mi cuerpo no duerme bien, mi cuerpo está cansado. Entonces, estar cansado sería una justificación para mi mal humor. Esto se ve muy claramente con los homosexuales, ¿no? O sea, en la homosexualidad, la forma de defender la homosexualidad que tiene la comunidad homosexual es básicamente decir que Dios los hizo así, que nacieron así. En un cuerpo equivocado, o algo así. Entonces, vos decís, bueno, pero yo tengo una razón para ser así. Dios me hizo así. Yo nací así. ¿Qué voy a hacer? Entonces, acá empezamos a ver que muchas veces el hecho de que nosotros seamos así, y esta es la aplicación que tiene esta escritura del flujo de semen, aunque yo pueda estar dormido y de repente eyaculo sin darme cuenta, que eso le pasa sobre todo. Escuchen, a los jóvenes, por ejemplo. A los jóvenes que no tienen relaciones les pasa eso. Varones que no tienen relaciones y no se masturban, como no deberían masturbarse, esto para dejarlo claro. Los jóvenes que no tienen relaciones y no se masturban, deberían tener eyaculación en sus camas una vez cada tanto porque el cuerpo tiene que desagotar el semen que produjeron los testículos, para hablar bien médicamente. De manera no puede creer. Pero escuchen, tenemos que hablar las cosas bien. Tenemos que hablar las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven podría decir, bueno, pero yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pide que cumpla. Estoy cumpliendo con lo que Dios me pide que cumpla. Y entonces Dios no me puede considerar inmundo si estuviera hoy en el Antiguo Testamento, si estuviera en el Pentateuco, ¿no? Estuviera viviendo según la ley en la antigüedad y el Mesías no hubiera venido. Él podría decir, yo no tengo ninguna culpa de esto, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, podría decir. Y sin embargo, la palabra de Dios que dice que es inmundo. Esto tiene una aplicación bien práctica, escúchenme los jóvenes, esto tiene una aplicación bien práctica para el hecho de tener relaciones antes del casamiento. Bien práctica, porque muchos jóvenes dicen, bueno, pero yo no me puedo aguantar. Dios hizo este cuerpo y me puso las hormonas que tengo, y yo no me puedo aguantar. Pero tenemos que saber que por más que Dios haya hecho nuestros cuerpos como son, la ley de Dios dice que eso es inmundo. La ley de Dios dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Ningún fornicario. El que practica tales cosas, dice la palabra, no tiene entrada en el reino de los cielos. Entonces, ¿entienden? Así como cualquier causa de nuestros caracteres, cualquier causa, cualquier cosa que cause que nosotros nos lleve al pecado, cualquier cosa que cause una ida al pecado no es justificación para el pecado. Porque acá lo importante no es la compulsión que yo tengo a hacerlo. Acá la importancia es lo que Dios dice. ¿Saben a qué le llama a Dios llevarse por los deseos y las pasiones? ¿Cómo se llama llevar, dejarse llevar por los deseos y las pasiones? ¿Cómo se llama? Concupiscencia. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Andar en la carne. Andar en la carne. Andar en la carne no es nada más ni nada menos que dejarse llevar por los deseos y las pasiones. Sea cual sea tu deseo y tu pasión. Puede ser sexual, puede ser, ira, puede ser comer. O sea, uno podría decir, pero ¿por qué entonces? O sea, ¿está mal la gula? La gula, comer mucho, ¿está mal? Sí, está mal. Está mal. Pero ¿por qué si Dios me dio un cuerpo y me dio comida rica? ¿Por qué no puedo comer? Y no sé, Dios dice que está mal. Dios sabe por qué. ¿Sabes por qué lo hace? Porque Dios quiere que tu cuerpo esté lo mejor posible, que vos no hagas daño al templo del Espíritu Santo. Entonces cualquier exceso es daño al cuerpo. Pero lo mismo la fornicación. ¿Por qué Dios no quiere que fornique? Si me dio el cuerpo y hay hombres o hay mujeres ahí, que si yo no estoy casado, pero no importa, si tengo deseo, ¿por qué no puedo? Y porque Dios es santo. Y Él dice una cosa, dice, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a ir a Levítico 11, versículo 44. Y ya vamos terminando, así que espero que esto los lleve a adorar. No sé cómo, pero que los lleve a adorar. Levítico 11, versículo 44. Dice esto, dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Acá hablaba de otra cosa. Hablaba de comer animales, por ejemplo, que se arrastran. Lo cual hoy ya no aplica más para nosotros. Por eso Pablo dice, no permitáis que nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de reposo, lo cual, todo lo cual es una sombra de lo que había por venir, ¿no? ¿Pero por qué Dios ponía todas estas leyes? No porque Dios crea que las cosas son inmundas en sí mismas. Es porque el Señor necesita ponernos algunas leyes para que nosotros mismos entendamos que Él es completamente santo y que nosotros no, y nos santifiquemos antes de venir a verlo. Ahora, todo esto no aplica para vos, ni lo del semen, ni lo de la sangre. Si hoy tenés la suerte de que sea tu periodo, podés venir a la iglesia, no hay ningún problema, no es que ya no podés entrar. Eso era antes. ¿Por qué? Porque esa ley tuvo cumplimiento en Cristo. Esa ley tuvo el cumplimiento en Cristo y que Jesús te perdonó de todas las cosas. Es más, a partir de Cristo, y acá es donde viene la parte por la cual vamos a adorar ahora. A partir de Cristo, el asunto es que ya ninguno de nosotros tiene, si tiene fe, es culpable de estas cosas. En el que se tatuó, en el que tiene un arito, en el que comió un animal que se arrastra sobre la tierra. Si comiste víbora, que si fuiste a un país y te dieron víbora y comiste, y bueno, no tiene nada de malo, no hay ningún problema con eso, si vos crees. Ahora, si para vos es inmundo, Pablo dice eso, que si para vos es inmundo, es inmundo. Pablo dice eso, que nada hay inmundo en sí mismo, dice, nada hay inmundo en sí mismo, pero aquel para lo cual eso es inmundo, inmundo es. O sea, si para vos es inmundo, pero si vos, para vos no es inmundo, no hay nada de malo con la comida. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos la conexión con algo que es mucho más importante, que es nuestro corazón. Y así como el hombre que tenía flujo de semen o la mujer que tenía flujo de sangre están sucios delante de Dios, hoy en día el estándar ya no es el flujo de semen o el flujo de sangre, hoy en día el estándar es la inmundicia de corazón. Hoy en día lo que Dios quiere es que ninguno se acerque al altar sucio en su corazón. Ya no importa más lo de afuera. ahora volvió todo para adentro. El Señor al principio, antes de la venida de Cristo, necesitaba enseñarnos las reglas por afuera para que pudiéramos trasladar la conexión a nuestro corazón. Hoy no, hoy ya es por adentro, hoy el Señor está mirándolo de adentro. Por eso ya no hace excepción de personas, ni importa nada más que tus motivaciones. Por eso, una obra, una misma obra hecha por dos personas puede ser inmunda para una persona y puede ser santa para otra persona. Por eso dos personas que se acercan al altar juntas, adorando al Señor, puede estar una inmunda delante de Dios y otra no. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es eso? Qué raro. Si uno se acerca delante de Dios, Dios dice que nadie lo echa afuera. No, no, no. Porque es la verdad eso también. Juan 6:37 dice que cualquiera que a Él se acerca, Él no le echa afuera. Pero mirá lo que dice la palabra. Le voy a leer y ahora vamos al Evangelio. Vamos a leer Mateo 15, versículo 10. Mateo 15, versículo 10. Estoy seguro que los sacerdotes del Levítico no podían tomar Coca-Cola en el... Estaba re mal. Era impuro. Delante del altar. Dice esto. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro, porque los fariseos tenían toda su confianza en las palabras de Moisés, en la ley de Dios mosaica. Y Jesús, ¿qué les dijo a los fariseos? Les dijo, las palabras de Moisés, estas os juzgarán a vosotros. Porque los que creen, los que tienen su confianza puesta en la ley de Moisés, van a ser juzgados por esa ley. Por eso es importante que no nos vayamos a los ritos judaizantes y que no nos vayamos de nuevo a la ley. Es importante que confiemos en Jesús. Porque aquellos que están confiando en la ley, van a ser juzgados por la ley y no nos conviene ser juzgados por la ley porque la ley trae en sí misma, ¿qué? Condenación. Entonces lo que decía acá es, le decían, pero ¿te das cuenta que estos tipos se ofendieron con vos? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, básicamente dijo, ¿no se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al inodoro? Sale del hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús acá estaba marcando bien claro, ya no es más la ley, ya no estamos en la ley, ya no importa si comes un animal que repta o si tuviste flujo de sangre o si comiste con las manos sucias, no importa más. Ahora lo que importa es cómo está tu corazón. Entonces, miren lo que dice la palabra en Mateo 5, del 22 al 24, y ya terminamos. Los músicos, si quieren subir, pueden ir subiendo. Mateo 5, del 22 al 24, dice esto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuchen, no se distraigan. Cualquiera que se enoje contra su hermano, escuchen. Cualquiera que se enoje contra su hermano, no estamos hablando de hermanos de sangre acá, estamos hablando de hermanos entre nosotros. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que antes, durante el Pentateuco, la gente se perdía por comer con las manos sucias, pero ahora ya no se pierde por esas cosas, se pierde por el odio, por el rencor, por la falta de amor. Por eso se pierde. Y mira lo que dice después, dice en el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si vos te vas a acercar al altar, estamos hablando de lo mismo que hablábamos cuando estábamos leyendo Levítico, lo mismo. En Levítico lo que no podía toda esta gente era acercarse al tabernáculo de reunión. O sea que si hoy vos traes tu ofrenda al altar, no hablen chicos, no hablen, por favor. Si traes tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. O sea que cualquiera que se acerca al altar, o sea, cualquiera que sí viene a la iglesia, acá sí estamos hablando, puedo tomar Coca-Cola acá, puedo venir con un OB, ¿no? ¿Me entienden? O sea, puedo venir, ayer estoy casado, ayer tuve relaciones con mi mujer, puedo venir a la iglesia, no hay problema, pero no puedo venir si estoy enojado con ella. O si estoy enojado con ella, si estoy mal con ella, tengo que venir acá y darme vuelta y ir y arreglarme con ella antes de venir al altar. ¿Me entienden lo que digo? O sea, lo que importa hoy es el corazón. Tengo que arreglarme con mis enemigos antes de venir a adorar a Dios. Tengo que arreglarme con mis enemigos antes de venir a adorar a Dios. Si no, no puedo venir. Una ofrenda hecha con odio en mi corazón es inmunda delante de Dios. Pero gracias a Dios, porque si el Señor no fuera a juzgar por esto, hermanos, ahora ninguno pasaría. Gracias a Dios que somos lavados por su sangre. Y ahora sí vamos a adorar. Ahora sí vamos a adorar. Porque, escúchame, si esto no te lleva a adorar, no sé qué te puede llevar a adorar. Sos lavado por su sangre. ¿Sabes por qué? Porque por estas cosas del corazón, porque ayer te peleaste con tal, no podríamos acercarnos a Dios. Pero somos lavados por su sangre. Y esa es la fe que tenemos, que nuestras obras no nos califican delante de Dios, ninguna. Ningún hombre es calificado por sus obras. Por más que te portes bárbaro y que no tengas ningún enemigo, siempre algo en tu corazón va a haber que te impide acercarte al altar. Entonces, ¿qué te pide el Señor? Santificate progresivamente. Si vos tenés algo contra alguien, arreglate. Pero aun cuando vos no disiernas los problemas que tenés en tu corazón y no los entiendas, confía en una cosa, la sangre de Cristo te limpia y sos lavado por su sangre. Y si vos tenés esa fe, estás limpio delante de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice esto, dice que estamos emblanquecidos por la sangre del Cordero. Eso dice la palabra. Estamos completamente blancos por la sangre del Cordero. Vamos a ir a Hebreos 10. Versículo 17. Perdón, vamos a ir a Hebreos 10, 10. Escuchen. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre. Entonces no necesitamos que el sumo sacerdote tenga los palominos y que dé uno para expiación, otro para holocausto, no necesitamos más eso. De una vez y para siempre, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es suficiente para cada uno de nosotros. Y hoy tomamos la Santa Cena, y aun cuando todavía tenés odio en tu corazón, santificate, pero te digo una cosa, eso no te impide acercarte si verdaderamente te acercás con un corazón que pide perdón, con un corazón que cree. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y pasamos al próximo, que dice: y ciertamente